Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Esto es Criss Cross de los Rolling Stones. Regresamos en Mamut en Resistencia Radio. Fue Criss Cross de los Rolling Stones, que el día de hoy está cumpliendo 77 años. Mick Jagger, borrego. 70. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Joel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. No tan bien 77... como Mick Jagger, la neta. No, bueno, Mick Jagger ya hace 77 años y sigue rockeando durísimo, güey. Parece que tuviera 20, güey. Sí, cabrón. Y siguen sacando sencillos, siguen trabajando. Ahí no hay pretextos. Pues cuando tienes buenas decisiones y buena suerte en tu vida, yo creo que puedes tener 77 años, bailar y rockear como lo hace Mick Jagger y como lo hacen pues, todos los Rolling, todos, ¿no? Salir en películas, salir en los Piratas del Caribe, sin broncas, ¿no? Los piratas de papá de Johnny Depp. Sí, claro, pues qué maravilla que haya bandas tan buenas, sacando sencillos, porque pues no sé si hay una escasez de bandas o yo no las he escuchado. Más bien, Borrego, no hay escasez de bandas definitivamente. Estás escuchando esta onda de todos los viernes hay estrenos. Y pues sí, hay de todo. O sea, está este, pero pues también hay, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Sonido salió canción nueva. De bandas que no suenan tanto. De Los Avalanches salió canción nueva también. Con uno de los integrantes de DXX. Que esa la escuché, no me gustó tanto. Lo que me refiero, como alguna banda que se perfile a ser los Rolling Stones cuando estemos en 2070, Pero no lo puedes ver, ¿o ¿tú crees sí? que hay alguna banda que se Pues va a no, perfilar? porque los Rolling Stones en el 2070 muy probablemente sigan sacando rolas. Va a tener 140 años. O sea, yo 147 años va a no les tener. veo fin, la verdad. Entonces, pues, está chido. Y, bah, ¿para qué comparar? O sea, es que no podrías comparar, ¿no? O sea, ¿por qué tratar de ver el siguiente? O sea, hay toda una industria. En el hip hop, por ejemplo, que es, digamos, que lo que más vende en Estados Unidos ahorita, que ni siquiera como que tenemos en el radar, ¿no? Estarás de acuerdo, Borrego. No, el hip hop no es algo que yo escuche constantemente. Entonces, pues más bien como que la intención aquí pues era como ponerle rolas de lo que nos gusta y lo demás pues lo dejaremos para la gente especializada, porque la verdad. Sí, a mí sí me gusta el hip hop, pero hay ciertas cosas que están muy clavadas de aquel lado que no le he entrado. Ya es un problema generacional, creo yo también. Sí, es muy probable. Pues vamos a escuchar otra banda. Hay una banda nueva que a mí me encanta mucho. King Gizzard and the Lizard Wizard. Vi que la pusiste aquí en la listita. Y yo se las quiero Sí, es presentar. otro estreno. Adelante, Borrego. Otro estreno. Esta banda realmente vale la pena escucharla. Y hacen lo que quieran. Tocan metal, tocan pop, tocan jazz, tocan blues, tocan lo que sea estos jovencitos de Australia. Entonces vamos con la canción de Honey de King Gizzard and the Lizard Wizard. Seguimos en Mamut en Resistencia. You taste like honey, all warm and King Gizzard and the Lizard Wizard con la canción de Honey. Seguimos aquí en Resistencia. ¿Qué les pareció este cancioncito? No había visto que sacaban unas guitarras microtonales. Ahí, están como muy cabrones estos güeyes. Son muy, muy innovadores en lo que es la onda del rock. Y vinieron a México, pues me los perdí, no pude irlos a ver. Un año complicado, el pasado para ir a conciertos y este pues todavía peor, ¿no? Imposible. Ni los conocías, ¿qué te haces? Sí, había escuchado ahí una rara, no me acuerdo cómo era, pero sí, son muy buenos. ¿En cuál de sus 16 discos viene la rola que conoces, bro? Creo que es el primero. La verdad no me acuerdo. No me Oye, acuerdo, pero no. ¿Qué tal, eh? O sea, llevan 10 años en activo, o sea, desde 2010, y ya tienen 16 discos. Más 4 en vivo. O sea, 20 en total. Son una máquina de hacer música. Sí, una locura. Ya se dan como el lujo de hacer... entre esos discos conceptuales, ¿no? Sacaron uno de trash, creo, y le van variando, ¿no? Lo que se les ocurre. Y a mí lo que me gusta de estas bandas es como que no se encierran en un solo concepto. No es como, por ejemplo, Wolf Mother, que tuvo dos discos y los dos discos es como música retro y ahí se quedan y no tratan de hacer algo diferente. Ellos demuestran a King Gizzard que pues, sale, lo que les sale lo tocan y no les importa porque no están llegando como a un público objetivo, simplemente tocan música y ya, güey. Si les sale trash, les toca trash, si sale blues, tocan blues, si sale jazz, lo tocan. Vale, totalmente. No se encierran y se siguen como gorda en tobogán. Oye, Borrego, pues vamos a reiterar la bienvenida. Y a presentarnos, porque luego nos presentamos. Mi nombre es Jordán Pérez, alias el Jord. ¿De aquel lado está quién? El David Saldívar, mejor conocido como El Borrego. Seguro muchos de nuestros seguidores están diciendo, ¡ay, cabrón! Se llama David Saldívar, güey. Nunca me lo imaginé. De todos nuestros 16 seguidores. Bueno, ya no nos han confirmado los números, yo espero que sigamos entre 14 y 12, eso sería lo ideal, pero pues, a los nuevos, bienvenidos. Y pueden seguir nuestras redes sociales de Borrego, está como @regobo en Twitter y @regobo- en Instagram. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, perfecto, yo lo perfecto. Dijiste mejor yo que yo. Yo lo digo, yo lo tengo que decir, como señales de humo en Instagram y en Twitter. Exactamente. Y ya pueden ver los programas, escuchar los programas basados en la página de Resistencia Radio. Igualmente, Borrego ha estado subiéndolos a YouTube. Les vamos a dejar el link por si tienen algún problema con la página de Resistencia. También estaría bien que nos lo dijeran para que se pueda corregir. Y ahí igual pueden ver los programas de Los Teal y de Artefacto, ¿cierto? Y también estuvimos de estreno este sábado con un programa con un DJ que estuvo poniendo rolitas. No me digas que no lo escuchaste. Sí, le puse un rato, ¿eh? Lo dirás en broma, ¿sí? Borrego, pero sí, sí. No, yo cuando dije broma, te entachaste y así como que le pusiste duro a los ácidos. Creo que tienes un estigma con la música electrónica, Borrego. Que vamos a tratar de... de ir eliminando poco a poco, ¿no? No todos son drogas, Borrego. Y el hecho de que yo estuviera drogado no tiene nada que ver con la música que estaba escuchando. El hecho de que haya estado en ácido no quiere decir que tenía no. que ver con que estaba escuchando. Bueno, está bien, Jorge, hay que quitarnos los prejuicios. Hemos hablado mucho de esto aquí en Mamut Resistencia. Oye, estoy un poquito intrigado por este tweet que vi que le diste like, que dice... O sea, ya el policía del Twitter está... ¿A qué le di like, Borrego? A ver, ¿me puedes decir a qué le di like? Un consejo para todos mis amigos que quieran sacar un podcast. Don't. ¿Por qué fue ese like, George? ¿Un consejo para todos mis amigos de qué? que quieren hacer podcast. No lo hagan. No lo hagan. Pues porque tiene razón, güey. Mira, cuando lo vi me dio muchísima risa porque tiene la razón. O sea, la realidad es que ya las herramientas para hacer ciertas cosas hacen que los entregables o la comunicación sea más sencilla, ¿no? Pero no por eso es como toda es de alta calidad. O sea, francamente nosotros somos unos aficionados, Borrego, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto y creo que la intención de hacer este programa podcast, porque no sé si es un podcast, no sé cuáles son los parámetros siquiera, imagínate, ni siquiera sé cuál es el parámetro para hacer un podcast, entonces no podría decir que estoy haciendo un podcast. Y como que todas las, como que algunas cosas que describieron ese tweet, pues sí nos quedaban, ¿no? Que hay que podamos trabajarlas, Borrego, yo creo que es algo que podemos ir aprendiendo. Áreas de oportunidades, Charles. Áreas de oportunidades. Áreas de oportunidades. Lo que sí es que lo hacemos con mucho gusto y creo que el principal motivo por que empezamos a hacer esto pues es que nos gusta mucho la música y nos gusta compartir música, básicamente, ¿no? Sí, creo que le diste el clavo, el compartir algo que nos gusta con todos ustedes, con nuestros amigos que nos escuchan y con todos los que se conectan a Resistencia Radio, puedes compartir algo que con lo que platicamos todos los fines de semana y presentarles bandas, presentarles rolas y pues, hablar de cualquier cosa, ¿no? De películas, de series, de lo que sea. Y pues, George, ¿por qué no nos pones una siguiente rola? La siguiente rola será... Estoy viendo que hay. Pero nada más para darle cerrojo a ese tema. Sí, me cayó muy bien el comentario. Te lo voy a decir porque considero que sí se haga una autocrítica de todo lo que sale. O sea, imagina todo el contenido que aparece en TikTok, ¿no? O en Instagram y todas las redes sociales. Cuando lo leí dije, pues es que sí. O sea, si vas a hacer algo, tiene que tener cierto nivel de seriedad, ¿no? La realidad es que ahorita lo estamos haciendo porque nos gusta hacerlo, ¿no? No tenemos ningún afán de ser una opinión autorizada de absolutamente nada. Simplemente estamos compartiendo lo que nos gusta y esperamos que algo de lo que les decimos o ponemos pues sea de su agrado. Nada más, hasta ahí. Ok, mira, veo que alguien le respondió a esta chica. Le dice, yo digo que sí. Y la otra chica, no hemos de compartir estos amigos. O sea, yo creo que su opinión es muy válida. Yo la aplaudo por haber puesto eso, porque sí, hace que te preguntes realmente qué estás haciendo. Básicamente. Pero bueno, hoy también cumplió años este muchacho integrante, muchacho así chavito, Thurston Moore, conocido por Sonic Youth y sus problemas maritales con Kim Gordon. No, pero hay que quedarnos con la música. Bueno, yo dije porque era conocido y si tuviera un problema con ello, pues no lo pondría, pero la verdad es que me gusta mucho Sonic Youth, entonces lo pusimos creo que la semana pasada o la antepasada, no sé. Hace como dos. Pero va de nuevo porque nunca está de más. No, se llama... chequen que subieron las sesiones de From the Basement de Sonic Youth, las sacaron. ¡Ay, qué maravilla! Completas. Sí, están maravillosas, hay que revisarlas. Y esas sí las tengo que checar, pero ya. Buenísimo. Pues esto se llama, creo que es de mis canciones favoritas de Sonic Youth, se llama Incinerate. Y estamos en Mamut en Resistencia Radio. Volvemos. Eso fue Incinerate de Sonic Youth del año 2005, que yo creí que era del 95. Pero es muy bueno, Borrego. Felicidades a Thurston Moore en su cumpleaños. Esto es más reciente, tiene como 15 años que salió. Tienes toda la razón, güey. 15 años, es que ya el tiempo. O sea, cuando, mientras más adulto eres, más relativo es el tiempo. Ya todo. Todo parece igual, güey. Los años se van volando. O sea, tú dices que entre más adulto. ¿Dónde se fue mi juventud? Yo te digo dónde se quedó. Ahí en. Por el metro, Miguel Ángel de Quevedo. Ahí se está quedando tu juventud. Sí, tal cual. Pero ya se va a mudar. Ya se va a mudar como por allá por el centro Coyoacán. Oye, me acordé, tristemente hablando de juventud, que iba a venir Thurston Moore a un festival en el Pepsi Center hace como 3 años. Que yo no iba a ver a Thurston Moore. Obviamente, pues también ya me lo iba a chutar y sí me gusta bastante. Pero yo compré mi boleto. Sí, fui a la taquilla para ver a Spiritualized. Y lo cancelaron, güey. Y ahí sí no fue por pandemia, güey. Sí, maldita sea. Y ahí sí me quedé con el boleto. Bueno, lo fui a reembolsar, pero fue muy triste, güey. Sí, es muy triste. Yo también, cuando iba a venir de Who al Foro Sol, también tiene como 8 años. Puta madre, chingo de tiempo. Igual lo cancelaron y pues tuve que ir por mi reembolso. Ya después vinieron al Palacio de los Deportes, al cual no pude ir. Así más o menos es mi historia con Spiritualize, ¿eh? O sea, vinieron. Bueno, no sé si vinieron antes del 2013, que ese año sacaron un discazo que se llama Hey. No es cierto, ¿cómo se llama ese disco? Ahorita lo busco. Pero era un, así, me encanta ese disco. Era el regreso de Spiritualize después de todos los problemas de drogas que había tenido. El vocalista. Pero ahí sí lo dije, nada, luego los compro. Estuvieron en el Esperanza Iris, que es un foro bien padre. Si alguna vez pueden ir a un concierto ahí, está súper chido. Y no fui. Y luego Jason Pierce, perdón, se llama el vocalista de Spiritualized. Y posteriormente se vinieron para este festival. Bueno, más bien, iban a venir para el Aurora, se llamó el festival, y cancelaron. Y el año pasado, en marzo, estuvieron en el Normal, y compré boleto, y no llegué. O sea, no llegaste por tráfico, no llegué, por trabajo. No, tuvimos visitas. Pero de esas visitas que no podía evitar. Y estuvo bien que me quedara. No me arrepiento de nada. Pero. Okay, okay. Pero lo importante es que no te arrepientas. Sí, pero ya cuando llegué, pues ya se había acabado Spiritualize. Sí, vi a Macy Starr, que es una maravilla en vivo. Es fenomenal. Bueno. Posteriormente se murió el guitarrista. Entonces, sí, no, y la verdad es que yo los tenía en un concepto bastante básico, ¿no? Pues de los sencillos, ¿no? De Fade Into You, por ejemplo. Y básicamente eso es todo. Básicamente ya. Y no, en vivo es impresionante. Me quedé con la boca abierta. Y también vi a Death Grips, por ejemplo, que es una cosa bien rara, que en algún momento les pondremos. Pero sí, no he podido ver Spiritualize, lo tengo ahí bien pendiente. pues esperemos que después de la pandemia pues se recuperen y pues puedan venir. Sí, caray. Ese disco que les digo se llama Who. Y no sé, es mi favorito, es una maravilla. Y es de esa música triste que me llena la pila, como sea que funcione eso. Música triste que te quita la tristeza. Sí, sí, sí pasa, güey. Radiohead es una de esas. Pues sí, güey. No, pues es que Radiohead es como la máxima expresión de eso. Sí, pero algún día veré Spiritualize. Quiero pensar. No, espero que se te haga. Se te va a hacer. Hay que. Hoy este fin de semana aprendí que hay que decretar todo positivo. Y se va a cumplir. Hoy lo aprendí. Hoy, bueno, este fin de semana. Sí, Muy creo cagado. que es una buena. Es un buen método de hacer las cosas. Porque al final, cuando, aunque probablemente decretes algo muy grande, pero. Y no todo ese como universo se cumpla, pero sí pequeñas victorias también valen. Hay que celebrar nuestras pequeñas victorias. Y pues, George, ya que estamos de cumpleaños, pues esto es algo agridulce, porque también fue el cumpleaños de un grande de Chris Cornell. Y digo agridulce porque sacó canción, pero pues al mismo tiempo sabemos que ya no hay más, ¿no? De Chris Cornell. Y hablando de los problemas maritales, pues, bueno, aquí es también algo. No, no sé qué me trae. Tienen ahí una disputa Soundgarden con la viuda de Chris Cornell, Vicky Cornell, que ella tiene unos audios, lo que iba a ser el último disco de Soundgarden, pero pues no los quiere soltar porque dice que Soundgarden no le ha pagado las regalías, bueno, los miembros vivientes, las regalías de todas las reproducciones que ahora se dan en Spotify, Google Play, etcétera. Y pues no quiere soltar los audios. Y obviamente la otra cara de la banda pues está enojada porque quieren sacar un disco pues póstumo de Soundgarden. Y pues ahí andan en esta onda pues legal, que yo creo que no le hace bien a nadie, mucho menos a los fans. Pero pues sí aprovecharon y sacaron un cover de Guns N' Roses que tenían ahí guardado, Patience, de Chris Cornell, y lo sacaron la semana pasada. ¿Qué te parece que la ponemos? Me parece perfecto. Así que pues vámonos con Chris Cornell, con este cover de Guns N' Roses llamado Patience, y seguimos en Mamut en Resistencia. Lights are shining. fue Chris Cornell con Patience. Y pues ojalá se arregle esa disputa legal que traen Soundgarden y la viuda de Chris Cornell. Sería un bien para los fans. Ahí no sé quién tenga la razón, tampoco me interesa. Pero pues sería bueno escuchar un último. Es que no, lo que voy que no me interesa, pues ellos tienen sus motivos, ¿no? Las dos partes aluden a que se están quedando con el varo del otro. Y a mí se me hace muy triste que alguien como Chris Cornell y un personaje con tanto talento que pues, su vida acabó de esta forma. Ahora lo que quede es como cuando se muere el abuelo y todos los tíos están peleando por los terrenos. Sí, ahí creo que aplicaría que, pues sí, como que se tranquilicen un poco las aguas. Igual y no es ahorita, en 5 o 10 años, pues ya cuando salga estaremos muy felices. Oye, estaba pensando que Chris Cornell se volvió en algún momento como a muy señor de los covers, ¿no? Lo que en algún punto fue Johnny Cash. Oye, es que también tiene un disco... han salido muy buenos de Chris Cornell. Tiene un disco solamente acústico, se llama Songbook. Está buenísimo, güey. Y son puros covers. Está Thank You, Led Zeppelin. Está Nothing Compares to You, The Prince. Ese está bien matador. Putz, está increíble. Hay un mashup ahí de One de Metallica, pero con la música de One de YouTube. Está Órale. Buenísimo también, güey. No, Órale. Buenísimo. Sí, qué loco. Ese está muy bueno. El de Redemption Song también. Sí, es un buen disco para bajar. Es bueno para escuchar ahí en su plataforma favorita. Spotify, obviamente, ¿no, Borrego? Para los que... comentarios nada que ver y White People's Problems. o como quieran llamarlo. Acabo de cambiar de Google Play a Spotify y pues no me acomodo. A mí lo que me gustaba de Google Play es que yo había subido mi biblioteca, porque aunque es en digital, como que todavía tienes que sentir que algo es tuyo, güey. Gatito, ¿no? Cosas de los 90s. Sí, como que ese MP3, güey, que todavía es tuyo, güey, ¿no? Todavía lo tienes, güey. Pues lo subías con Google Play y todo como que se mezclaba con las canciones que bajabas o los discos que ya le dabas like ahí. Y con Spotify no veo esa forma, güey, de subir mi biblioteca personal, porque aparte son muchos discos que sí tengo, a la biblioteca de Spotify. Y pues como que eso no me está encantando, pero pues ni modo, estoy de polizonte en Spotify, porque ni siquiera lo pago yo, entonces no me puedo quejar. No, bueno, Borrego. Pues habrá que empezar a tomar tomar las riendas de tu destino, ¿no, Borrego? De mi destino en no, pues es que mi sobrino lo que pide, pues ya tengo que escuchar lo que él pone, ¿no? Casi. Válgame el señor. No, bueno, está bien. Ah, la verdad, mira, yo duré como 6 o 7 años con el Spotify gratuito. Hasta que un día me harté de los anuncios y ya. Dije, ah. Y no, bueno, me ha gustado, es una maravilla. La ventaja que tiene es que si en algún momento no pagas, pues sigues teniendo tu biblioteca. Ajá, eso está bueno. Sí, justo. Y lo que no pasaba con Google, si no pagabas te borraba todo lo que habías bajado. De repente tu celular ya, bueno, ya no tenía nada. Dices, ¿qué pedo? Pues, sí, pero eso pasa también con Spotify. O sea, si yo tengo una lista de reproducción descargada y dejo de pagar, pues se borra. O sea, ya no tengo acceso a ella. No, pero no tienes el acceso como a lo que descargas, pero sí lo puedes ver, digamos, con anuncios, ¿no? Sí. Y en ¿cómo se llama? Shuffle. Aleatorio. Pues sí. Y es algo que Apple Music a mí sí me gustaba. El único problema de Apple Music es que si no eres usuario de Apple, pues se pone la cosa súper lenta y no se reproduce bien. Y como que, Te castigan con el sí, desprecio. te castigan. Sí, con el desprecio de usar Android. Pero Oye, no, no pienso volverme a Apple Person. Borrego, perdón que te interrumpa. Pero ahorita de castigo, que dijiste que estuve, me acordé de algo que hemos traído, que hemos arrastrado durante algunos programas. Entonces te voy a poner una canción, no te voy a decir quién es. Y cuando se acabe, me dices qué piensas de ella, ¿va? Entonces, nos vamos con eso que se llama Surrender y regresamos. Estamos en Resistencia Radio y esto se llama Mamut. Remember, I don't know. You told me, maybe so, that you wanted, I don't know, to surrender. Oh, oh, oh. Something higher. Whoa, oh, oh. Eso fue Surrender de Will Butler, el vocalista de Arcade Fire. ¿Qué te pareció, Borrego? ¡Ay, joder! Ay, ya decía yo que me sonaba algo parecido. Es este... El ta, ta, ta. Sí, claro. ¿El ta, ese? Salió al estreno el viernes y dije, este es para Borrego. Pero no sé, güey, a mí sí me gusta. Me gusta un montón, la verdad. Mira, no sé si un montón fuera sería el calificativo que yo le pusiera. Está bonita la rola, está buena. Sí me gustó, güey, sí me gustó. Tal vez no sería algo que yo pusiera como muy constante, pero sí, está padre, está bonita, güey, está Sí, alegre. tiene, digo, creo que no viste el video justo porque te dije que no lo vieras. Pero en el video se trata de todo lo que estamos viviendo en cuanto a las protestas, al encierro, al cambio climático, etcétera, desde un punto de vista en el que para él y para su banda y para su staff era importante como que entre toda esta maraña de eventos que están sucediendo, pues por lo menos se pueda compartir música, ¿no? Entonces como que le da un poquito más de sentido al tono de la canción, ¿no? Que es, o sea, ya viendo el video es como un poco así de esperanzador, pues, ¿no? Como, pues todavía mañana va a salir el sol, no se Pues no me dejaste ver el video, pero preocupen. pues sí Es que creí que salía él, pero ahora que lo pienso, seguramente si te lo topas en la calle no vas a saber quién es. No, seguramente no. Y pues que Es un güey bastante peculiar, o parece sea, mide como 8 metros y tiene la mata larga y es muy Es que mira, es muy más bien hipster. lo que la gente a lo mejor piensa o no sabe es del lugar de casi todos salimos de un lugar de la música, güey. Del lugar donde yo vengo, no es como para nada estas melodías como tan felices. Entonces, cuando me empecé a encontrar con toda esta música que se empezó a popularizar, a mí me hacía cortocircuito porque era como, ay, güey, ¿dónde están las guitarras machacantes, güey? ¿No? ¿Dónde está el...? Oye, me acordé de una frase que me dijeron un día que es, escucha lo que te cuentas a ti mismo de ti. No, porque ahorita que dices de es que yo nunca escucho y yo no tengo lupus, no, o sea, puedes escuchar lo que quieras, borrego. Es solo No, cuestión de que tú quieras. lo que quiero es que vean, a veces yo venía de ese lugar y pues me cerraba, güey, ¿no? Escuchaba como el tat-tat y decía, ay, qué hueva, güey, ¿no? Y a por ese momento de mi vida me daba hueva. Pero Ahorita para eso pues lo estoy aprecio yo, un para poco ponerte más, esas canciones. Estaba entre esa y una de de otra colaboración de Charles Bradley, pero nada, me decidí por esta porque era necesaria. No, estuvo bien, Y güey. Estuvo porque bien. ya, mira, ya llevamos 3 de 2020, o sea, vamos bien, ¿no? Ya empezamos a modernizarnos. Eso, 2015 también vale. ¿2008 No, no? no, no, no, No, no, no. híjole, tiene que ser. Oye, pero una de ellas fue los Rolling Stones. Ah, entonces ya son 4. Bueno, no, porque la de Chris Cornell, quién sabe cuándo la grabó. Evidentemente no fue 2020, entonces. No, pues no. Pero bien, me gustó el experimento. Vamos a seguir con este tipo de dinámicas para que se le quite un poquito el prejuicio al borrego. Oye, bueno, pues ya que estamos quitándonos prejuicios, yo te voy a buscar una rola, pero justo la estaba escuchando antes de que empezáramos a hacer esto y la pensé para Mamut, pero luego dije no. Y ahora ya dijiste que sí. Sí, pues ya que estamos en esto de híjole, la bronca va a ser encontrarla entre todo esto. Aquí está, aquí está. Puta madre. Perdón, perdón por la palabrota, güey. Vamos con Throw Up, The Red Funk. Ya vamos a Ah, ya vas a ponerlos. poner. Ok, va, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, güey. Vámonos con Red Funk y Throw Up. Esto es Mamut en Resistencia. Thank you. Pues eso fue Red Fang, Throw Up, guitarras machacantes. Machacantes, me gusta mucho ese término. Machacantes. Y pues Stoner, completamente del otro lado, ¿no? Lo que nos pusiste con tu rola. Sí, ¿qué onda? No tiene aplausos y no tiene voces femeninas así. No, está bien, me gusta esta dinámica. O sea, está chido juntar esto. Al final, como mencionaste al principio, es música que nos gusta y se la enseñamos a la banda que nos sigue, y pues un poco de nosotros. Sí, porque obviamente no todos somos no todos blanco y negro, ¿no? También nos gusta de repente más el varias partes del espectro, pues. Sí, está bien. Que también pues llega a pasar, ¿no? Que de repente necesitas como sacar como más energía, digamos, al escuchar música. Y que hay ciertas bandas pues, que no te dan esa oportunidad, y otras que sí. A mí lo que me... luego me llena de energía mucho es el metal, güey. O sea, cuando ando bajoneado, sigo como... No bajoneado de triste, sino sin pila. Pones una buena rola de metal, Pantera o Meshuga o algo así estruendoso, y como que a mí sí me llena de pues, a la chingue su madre, güey. Sí, vamos, es necesario. Vamos a abrir este perro, chingue su madre. Que incluso, o sea, funciona ahora que estamos encerrados, los que todavía estamos encerrados, porque ya no sé en quién creer, güey. Pero bueno, los que... ya no sé, güey, ya. I just believe in science. I just believe in science. Sí, exacto, güey. También sirve como para sacar esa frustración, ¿no? De estar adentro, güey. Y justo para eso es, güey. O sea, mucha gente cree que es... Me acuerdo que alguien me decía que eran... o sea, ni siquiera algo como Red Fang. O sea, algo más... Los Foo Fighters, ¿no? Que ya es así casi... Ya es muy suavecito. Me decía, ¿esos gatos en licuadora qué? Y decía, no, pues tienes un problema porque no puedes sacar ese tipo de energía, ¿no? O no la puedes canalizar más bien, así. Justo había hay varios estudios de las universidades, no sé si sean ciertos tampoco. Estudio revela. Estudio de la universidad... Oye, que antes de la pandemia había un boom, ¿no? Del estudio revela. Y ahora, sí. Bueno, sigue habiendo, pero ya es así, bueno, ahora sí le voy a poner atención porque pues no sé si tiene que ver con lo que estamos pasando. Bueno, pues es que hay que tener cuidado porque luego se andan echando ahí buches de ácido clorhídrico, no sé qué hora estaba de moda, o buches de Lysol cuando Trump dijo que por qué no se inyectaban cloro y estas madres. No, hay que tener cuidado, solo hay que creer en versiones de científicos oficiales, no cosas raras. Bueno, a lo que iba, que estos estudios de que los metaleros o la gente que le gusta el metal normalmente es la gente más feliz, güey. Y es precisamente, yo creo que porque saca todo este estrés en la música, y irte a armar un slam, sí, es sacar estrés, güey, es sacar el estrés que traes. Que ya nuestra edad es así de, oigan, cuidado con el don, porque no le vayan a las... Cuidado con el ruco. Las apariencias se engañan, y el metal puede lograr que uno saque ese estrés y esté como en un modo zen completamente. Sí, escuchen metal cuando puedan. También hay quien no le gusta ya. Sí, hay para todo en esta villa. Oye, Borrego, pues ya casi nos tenemos que ir. Se fue rápido, sí, se fue rápido hoy, pero creo que pusimos más canciones, lo cual es bueno. Sí, justo con tu WhatsApp que le diste like, estamos tratando de mejorar muchas cosas aquí en Mamut. Uno es... ¿Te refieres al Twitter? Al tweet, sí, exacto. ¿Qué dije? WhatsApp, pero no importa. Ah, es que el tweet... que nos está revelando que pues tenemos que mejorar en este trabajo de hacer radio, podcast, lo que sea. Con mucho cariño, amigos. Pues bueno, George, pues vamos a despedirnos. Entonces... Sí, recuerden que ya se están subiendo los programas, digo, se lo pierden si lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer en la página de Resistencia. Igual todos los programas que se están transmitiendo en vivo, los pueden volver a escuchar ahí. Y también en YouTube, ahí les vamos a dejar la liga en nuestras redes sociales, que es @regobo y @regobo_ en Instagram. Y yo soy Senales de Humo en Instagram y Twitter. Muy bien, Yor, pues esta canción es un poco un homenaje a Peter Green, que falleció pues esta semana, el 25 de julio, a sus 73 años. Mira, y Mick Jagger sigue dándola. No, es que pues murió plácidamente, como todos quisiéramos que se nos vaya la vida. Él fue guitarrista de Fleetwood Mac. Fue uno de los primeros guitarristas que tuvo esta banda, que seguro mucha gente conoce más esta banda por Stevie Nicks y porque se convirtió en algo muy pop ahí en los 80s, pero en los primeros años era realmente una banda de blues. Y pues le recomiendo que le den una escuchada a los primeros discos de Fleetwood Mac y cuando tocaba Peter Green con ellos, que en verdad están muy buenos. Así que pues vamos a despedirnos con... Se me está olvidando qué canción seleccioné para ustedes. Okay, vale. Oh Well. Oh Well, sí. Esto es Fleetwood Mac, más un homenaje a Peter Green. Y pues esto fue Mamut. Les deseamos buenas noches, que descansen, bonita semana. Y pues cuídense. Adiós. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.